en realidades de los trabajadores de lo que se conoce como la mesa del pan, que integran distintos gremios, en este caso en la situación de la Unión de Trabajadores Confiteros del Uruguay y de Confitería Carrera en particular. Tenemos en línea, agradeciéndole que esté en contacto con Radio Centenario esta mañana, a Gastón Lara, que es integrante del sindicato de la Confitería Carrera, precisamente, que queremos conocer la situación conflictiva que está planteada ahí. Gastón, buen día. Hola, buen día. Con gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos primero, ¿cuánto hace que trabajás ahí? Bueno, yo ya hace 12 años. Este mes hace 12 años que estoy en Confitería Carrera. Bien, ¿y qué haces? ¿Qué tarea desempeñas? Yo soy chofer repartidor, de shopping más que nada. Correcto. ¿Cómo es hoy por hoy la dimensión de Confitería Carrera, que tiene, es un nombre pesado, digamos, del área de las confiterías en nuestro país, con una tradición importante? Tiene locales en varios lados, no sé si más allá de Montevideo tiene locales. ¿Cuántos trabajadores, por lo menos aproximadamente, hoy tiene? Sí, sí, tiene locales en casi todos los shopping, o sea, tiene fuera del departamento, no. Ajá. Pero sí, en todos los shoppings, Punta Garreta, Italia, Xi'an, Montevideo, casi todos los shopping, y la cantidad de operarios, somos unos 220 aproximadamente, personas hoy trabajando. Bien, ¿y el sindicato existe desde hace cuánto? Sí, el sindicato existe ya hace, yo hace 12 años que estoy, ya venía desde antes. Sí, exactamente, el tiempo que hace que está en carrera el sindicato, no lo tengo, claro. pero seguramente hace unos cuantos años, entonces. Muchos años, sí, 30 años, fácil, seguro. Bien. Sí. Ustedes tienen una movilización dentro de un rato nada más, ahora a las 10 de la mañana de hoy, ahí en la esquina de la confitería en Magallanes y Colonia. Contanos, ¿qué los ha llevado a realizar esta movilización? Sí, sí, exactamente. 9:30 ya está empezando a la gente a juntarse. Ajá. Y a salir de sus respectivos posiciones de trabajo. Más que nada enfatizar el incumplimiento y desconocimiento por parte de la empresa de los acuerdos de consejo de salario, principalmente feriados. Nosotros tenemos un acuerdo firmado que nos da la potestad de la persona que no quiere venir a trabajar el 18 de julio, el 25 de agosto, lo puede hacer. Uh-huh. Nos está sucediendo ya hace varios años, y después del acuerdo firmado también, es que han suspendido gente, han sancionado a otras personas, le han quitado el premio mensual a otros por no haber ido ese día. O sea, a conveniencia de la empresa, la sanción que le ponen. Y tenemos, como dije antes, algo firmado, ratificado por Consejo de Salario y Ministerio. A eso se le agrega casos de acoso laboral de mandos medios y de acoso sexual en estos últimos días. Nosotros ya hemos trasladado a Recursos Humanos y a la empresa nuestra preocupación y los problemas, sobre todo estos últimos que acabo de mencionar. Ya hace una semana no tenemos noticia de ningún tipo de movimiento, de actuación, nada positivo referente a este caso tan grave de parte de Carrera. Nosotros estamos moviéndonos por parte del sindicato, de abogados y de las denuncias pertinentes. Pero bueno, una de las cosas por las que estamos hoy juntándonos acá en la Plaza de los Bomberos estos casos graves de atropello al trabajador y falta de respeto y de conciencia de las cosas que están pasando, ¿no? Claro, acoso por un lado decías acoso laboral, ¿de qué es lo que pasa en ese sentido? Sí, el acoso laboral viene pasando hace tiempo con varios mandos medios, con encargados, ¿no? El acoso laboral a que nos referimos es sobre todo gritos, malos tratos, golpes a diferentes lugares, haciendo un ambiente laboral Claro. complicado, Metiendo horrible. miedo, queriendo meter miedo. Sí, exactamente, o sea, gritan y si no, golpean cosas y que golpean ollas y que golpean escritorios y es bastante común últimamente. Y bueno, lo venimos trabajando hace tiempo, pero últimamente hay una persona en particular, un encargado, una encargada, que ya la han pasado de local a local. Se ha peleado en todos los locales, ha tenido problemas con todas las personas en todos los locales, ha renunciado gente por ella, está certificada gente por ella por nervios, por estrés, y no hacen, no sé, no nos dan una explicación de por qué esa persona sigue trabajando o está en ese puesto. O sea, nosotros no estamos tampoco incentivando a que echen a nadie, pero sí hay puestos determinados de que para ocupar determinadas personas, ¿no? Creemos que si una persona tiene ese perfil de violencia, debería ser o tratado o por lo menos evaluado, ¿no? Y Claro. bueno, una de las razones principales por las que hoy nos reunimos, nos movilizamos, y por suerte tenemos gente que nos apoya de diferentes sindicatos, como de la Confederación de Sindicatos Industriales y de la Mesa de Pan. Gracias a eso es que también hoy nos vamos a juntar y vamos a poder hacer un poco más de fuerza y concientizar a más gente, ¿no? Llegar a más gente. ¿Ustedes han planteado esto que a jerarcas del área de recursos humanos de la empresa? Sí. Lo hemos hablado con recursos humanos, con la gente que se supone que tiene que estar a cargo y capacitado para ese lugar, que por varias situaciones y quejas, denuncias, nos damos cuenta de que no está el trabajo hecho como nosotros necesitamos. Lo hemos hablado directamente con el gerente de la empresa y no tenemos respuesta. O sea, es más que tenemos audios de las personas que insultan y que gritan a los trabajadores. Y ni así tenemos respuesta positiva o un procedimiento de parte de la empresa. O sea, no tenemos nada. Bien. Y han trasladado a su vez a, no sé, Ministerio de Trabajo, otras áreas. Sí, o sea, el tema de ahora de este último acoso laboral y sexual, recién lo estamos empezando a mover, esperamos, ya tenemos testimonios de las personas afectadas, está en manos de los abogados del sindicato y es bastante reciente. Bien. De parte de la empresa, nada. O sea, en casos anteriores de violencia y de acoso laboral, sí. Hemos hecho las denuncias pertinentes, el ministerio, hemos hecho todo lo que pudimos y lamentablemente nunca nos dieron las respuestas que necesitábamos. Ahora veremos cómo sigue esto, pero por esa misma razón de que no encontramos respuestas, nos juntamos hoy en la Plaza de los Bomberos en una gran movilización con varios sindicatos para buscar una respuesta. ¿Quiénes son los dueños actualmente de Confitería Carrera? Y el dueño, esta es la tercera generación, la dueña se llama María José. Tercera La generación, dueña, son los mismos dueños. Tercera la generación. familia. La misma con algún socio, pero está, son ellos todavía, tercera Bien, generación. está bien. bien. Sí. Bueno, Gastón, te vamos Asamblea a... permanente están, ¿no? Están en ese estado. ¿Cómo? Asamblea permanente es el estado en que están ustedes. Sí, no sabemos hasta cuándo. Claro. Estamos en, no, tenemos a hora de empezar y no de culminar. Bien. Claro. Te vamos a liberar para que estés ahí en las actividades. Quedamos a la orden para seguir informando la lucha de ustedes. Gracias por haber conversado con la 36 esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto. Gracias. Hasta pronto.